Mateo capítulo 8, vamos a leer cuatro versículos. ¿Lo tenemos ya? Muy bien. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. El Señor Jesús siempre en actividad, siempre, no, nunca estaba quieto, y hoy pasa lo mismo. El Señor siempre tiene algo que hacer, pero lo hace con aquellos que buscan de Él, que le piden, que se atreven a acercarse a Él. Estaba el Señor, en la palabra dice que descendió Jesús del monte. Y en muchas oportunidades vamos a encontrar que habla acerca de eso. De que él se iba a un monte y en ese monte oraba, buscaba de Dios, recibía las directivas de su padre. Siempre es importante subir, y en nuestras vidas también es importante subir. Cada vez que nosotros subimos a ese monte, que buscamos la presencia de Dios, luego, una vez que bajamos de otra manera y hay un valle, hay un descampado. Todo es distinto cuando buscamos de Dios primero. Cada vez que nosotros por nuestra propia cuenta buscamos a Dios, subimos, luego se allana todo. Luego viene el valle. Y después dice que le seguía mucha gente. Y siempre le seguía mucha gente. ¿Por qué? Porque este varón, este hombre, como algunos dicen, pero para nosotros nuestro Señor Jesucristo, tenía una palabra directa, una palabra con doctrina, una palabra que realmente tenía poder y autoridad, y que tenía esa autoridad que muchos en ese tiempo no la tenían, y la gente le asombraba la autoridad que tenía esa palabra. Y aparte, cómo la enseñaba, cómo ministraba esa palabra. Con palabras sencillas, con palabras que todos entendían, con palabras que de pronto podían ser cotidianas. El Señor daba enseñanzas, pero era de un impacto tan tremendo en la vida de las personas que quedaban asombrados. Entonces, encontramos que dice que le seguía mucha gente, o sea que había, por la doctrina, por la enseñanza que daba. Pero también, luego vienen las obras. Cuando alguien recibe doctrina, recibe palabra, luego vienen las obras. ¿Y qué obras encontramos aquí? Encontramos que se acercó una persona que era un leproso. Una persona con una enfermedad que no tenía cura en ese tiempo. Una enfermedad que era bastante fea, bastante, daba mucha impresión, esa enfermedad que tenía, porque simplemente se caían los pedazos de carne. Se salían los pedazos de carne y a veces se veían las coyunturas, se veían los nervios, ¿sí? Era algo bastante malo, bastante feo, y aparte de doloroso, el desprecio que llevaba la persona que llevaba eso, porque no se podían acercar a nadie. Pero encontramos que la lepra en la Biblia, en la palabra de Dios, es símbolo de pecado, ¿sí? Recuerdan lo que leyó Elba, la palabra que leyó ahí en Isaías, hablaba acerca algo del pecado, y también vamos a hablar ahora acerca del pecado. La lepra es símbolo de pecado. ¿Usted sabe por qué es símbolo de pecado? Porque saben que casi la mayoría de las veces nos dicen es símbolo de pecado y quedamos con eso, pero nadie nos explica por qué es símbolo de pecado. Bueno, hoy vamos a meternos un poquito más. La lepra, primero, es símbolo de pecado. ¿Por qué? Porque el principio es insignificante. La persona que era leprosa comenzaba con una pequeñita mancha, chiquitita, que después al tiempito iba cambiando. Pero era algo chiquitito que comenzaba. El pecado también comienza con algo pequeñito. Con algo que no hemos confesado, algo que no hemos dicho, algo que hemos guardado. Bueno, así comienza la lepra y así comienza el pecado. Con cosas pequeñas. El segundo punto dice desarrollo paulatino. La lepra se iba desarrollando paulatinamente, iba tomando lugar, tomando, creciendo, tomando forma, haciéndose más fuerte la enfermedad que el organismo, y de pronto afectaba más. Así es el pecado. Comienza chiquitito, pero después va creciendo. ¿Por qué? Un ejemplo, una mentira. Usted dice una mentira y después para tapar esa mentira tiene que decir otra mentira. Si usted se queda con algo ajeno, va a tener que decir una mentira para decir, no, yo no fui, yo no toqué nada. O sea, de una manera u otra, cuando hay algo pequeñito, un pecado, va creciendo. Otra cosa era que el resultado era grave en el enfermo que tenía lepra. Afectaba cualquier parte del cuerpo. No era solamente en algún área, no, cualquier parte del cuerpo. Podía ser las manos, las piernas, su espalda, su rostro. No tenía ningún... El pecado es lo mismo. Es tan grave el resultado del pecado que puede afectar nuestros pies, nuestro andar. Puede afectar nuestras manos, todo lo que nosotros realizamos, ¿no?, en servicio a otros o para nuestro propio servicio, en nuestro rostro, cómo nos ven los demás, cómo nos presentamos. O sea que es algo grave, ¿eh? Hay que darle, prestarle atención. Otra cosa de la lepra era repugnante a otros. ¿Saben qué? Una persona que tenía lepra, nadie se quería acercar. Nadie se quería acercar. Era algo que daba asco, repugnaba. Y una persona que está en pecado va a encontrar el rechazo de muchas otras personas. Va a encontrar algo que no es atrayente. También en ese tiempo dice que era incurable por medios humanos. Nadie podía curar la lepra. Y hoy en día hay algunos métodos, pero también tiene que haber un tratamiento muy extenso. Y en estos días para nosotros hablamos del pecado. Bueno, no hay método que el hombre pueda tener para curar el pecado. Usted va a tener a un monje Shaolin y lo va a meter en ese monasterio ahí escondido por años, para que se aleje del pecado, para que sea más limpio, para que sea más puro. Pero esto que está aquí trabaja y con esto también pecamos. Cometemos pecados. ¿Por qué? Porque los deseos que hay aquí adentro se generan. Entonces, el hombre no tiene el método para curar el pecado. Y otro problema que tenía es que separa de otros. El pecado hace lo mismo. La gente que de pronto está en pecado se aleja de su familia. Fíjense en la droga, fíjense en el alcohol, todo lo que afecta en una familia, de pronto se rompe todo el entorno familiar. La lepra pasaba lo mismo, una persona leprosa no podía estar con su familia, no podía acercarse. Había algo que, por la ley incluso, los alejaba. Por eso es que la lepra es símbolo del pecado. Porque hay esas seis cositas que de pronto afectan de una manera muy parecida en lo que es el pecado y la lepra, de cómo trabajan. Bueno, volvemos aquí a nuestra porción. Versículo 2 dice, y aquí Vino un leproso. Vamos a quedarnos con esa parte. Y aquí vino un leproso. Lo que me llama la atención a este punto es vino. No vino de tomar, no. Es que se acercó. Si nosotros miramos el capítulo anterior, el versículo 28 y 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Encontramos que había mucha gente, multitud de gente asistían al Señor. Pero fíjense la importancia que le da la palabra, que no habla de ese momento, sino que de la gente, sino que habla solamente de este leproso. Se detiene aquí la palabra en esta porción, en el versículo 2, y aquí vino un leproso, ya no habla de la multitud, habla específicamente de esa persona. Es que Dios siempre tiene un tiempo para nosotros. Dios siempre tiene un tiempo para todo aquel que viene a los pies del Señor, todo aquello que se acercan al Señor, todo aquello que se animan a acercarse al Señor. Es como que se detiene ahora la prioridad, el centro de atención no es la gente, no es la importancia de la doctrina que le iba a enseñar, no es importante. No, ahora era este varón. Justamente el despreciado por todo, el que no podía estar en la ciudad, aquel que no podía acercarse a no ser que tuviera una campana en su mano, ir golpeando la campanita y diciendo soy leproso, apártense. Y la gente se quedaba como unos 100 metros de distancia, bien lejos de esa persona, por el miedo a contagio y por el miedo a contaminarse. Los judíos eran muy exquisitos. Ellos, cualquier cosa era inmunda. Y ver a una persona así, pum, ni hablar, ni acercarse. Pero encontramos que este hombre vino a Jesús, se acercó a Jesús. Se había separado de la multitud del Señor y ya estaba aquí enseñando, y estaba allí en este momento, y sin embargo vino y le dio el tiempo para este hombre. Fíjense, usted dice, y vino un leproso y se postró ante él. Vamos a ir al otro punto. ¿Cómo era la persona? Era un leproso. Una persona con lepra. ¿Por qué no se acercó a un rabino de esos que estaba por allí, o a un escriba, o a alguno de los sacerdotes, al sumo sacerdote? No, vino directamente al maestro, al Señor. Directamente se acercó a él. Y dice que se postró delante del Señor. Se postró ante él. Y le hizo una declaración. Primero le dijo, Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Con esas palabritas fue suficiente. Primero lo puso en el lugar donde tenía que estar. ¿Saben que había gente con mucha, mucha sabiduría, mucho conocimiento en la palabra? Que se sabían el Antiguo Testamento, los rollos los conocían, sabían todo. Pero cuando escuchaban a Jesús y veían todas las obras que hacía Jesús, ponían en tela de juicio, ¿y este? Este por Belcebú hace todas esas cosas. Y lo ponían ahí a un costado. A veces la sabiduría es impedimento a veces. Simplemente para ver y creer en el Señor. Este leproso le reconoció, Señor, lo primero que le dijo. Y los otros le decían, mentiroso. Mirá, este pecador que come con pecadores. Porque él come ahí con ladrones y prostitutas. Y el Señor les decía, los enfermos tienen necesidad de médico. ¿Para qué voy a ir a los sanos? Si ustedes también, quédense ahí. Yo voy a ir a buscar lo que se ha perdido. Pero este varón, tal vez sin conocimiento, sin tener sabiduría, sin tener estudio, pero sí viendo una cosa, El obrar que el Señor hacía, le reconoció primero como Señor. Y otra cosa que hizo. Señor, coma, dice, si quieres. Él sabía su condición, no podía imponerle nada. Él sabía que era un desamparado, uno que estaba alejado, uno que estaba sufriendo, uno que estaba alejado de todos, de su familia incluso. Era un desconocido. Pero sin embargo se acercó y le dijo, si quieres. Sabía que no tenía que exigirle nada. En ese tiempo era muy, muy, lo condenaban mucho a las personas diciendo, si tenía lepra, era pecador. Al mango. Era el peor de todos. Ellos mismos lo crucificaban, pum, lo ponían ahí. Y sabía que no tenía que recibir nada, pero sin embargo, se acercó, se atrevió al Señor, a acercarse al Señor y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Qué buena disposición que tenía este hombre. Y qué consciente que estaba de la persona que tenía delante. Y un ejemplo que tenemos que tomar nosotros, cada vez que nos acercamos al Señor, primero reconocerle al Señor, que es nuestro Señor. Y segundo, después, si quiere, Señor. No como algunos se acercan y dicen, Señor, ahora, tenés que hacerlo ahora. Como que lo mandan al Señor. Si quiere. Y luego dice, puedes limpiarme. La disposición que el Señor tiene es algo tremendo, porque para nosotros, una cosa que nos asombra es siempre que el Señor está dispuesto para bendecirnos. El Señor no solamente le respondió a las multitudes, sino que también le respondió a este que venía solo. Y cuando se acercó, este también tuvo una buena respuesta de parte del Señor. Le prestó atención, tanto como a las multitudes. Y fue una respuesta. Vamos a mirar Lucas 2.14, porque ahí habla acerca de lo que el Señor vino a hacer. La obra que Él vino a hacer. Donde anunciaba el ángel y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para con los hombres, no para con algunos, no para. No, el Señor tenía tiempo para todos. Su voluntad estaba dispuesta para todos aquellos que buscaran de Él. Y hoy es lo mismo. Todo aquel que quiera buscar de Dios, buscar del Señor, el Señor tiene una respuesta para esa persona. Dios tiene tiempo. El Señor tiene tiempo. Se frena, se detiene el reloj de Dios y atiende a cada uno de los que necesitan. Aprenda esto. ¿Por qué? Porque un día va a necesitar del Señor. Y usted tiene que buscar de Él. Buscando de Él, usted va a estar asegurado. Va a estar seguro a su vida. Fíjense en ustedes que otra de las cosas que hizo este leproso es que dice, y se postró ante Él. Eso está un poquito antes. Se postró ante Él. Qué bueno es que postrarse delante del Señor. Si hay algo que debemos aprender, es rendir nuestra vida al Señor. Postrar es inclinar nuestro rostro, nuestra cabeza, no estar por sobre Él, sino que es darle a Él el lugar que Él se merece. Saben que en algunos lugares en la antigüedad, cuando estaban los reyes, si el rey era un peticito, era medio enano, Y se le ocurría pasearse por el jardín o por el pueblo, y había otro que era más alto que él, se tenía que inclinar sí o sí. No podía estar más alto que el rey. El rey era ahí arriba. Era lo más alto que había. Y si el rey era petizo, todos agacharse. Entonces la solución que encontró es hay que postrarse. Nadie podía estar por sobre el rey. Pero este varón lo reconoció sinceramente, se postró ante él. Qué bueno que de vez en cuando nosotros tomemos esa actitud de postrarnos ante él, de rendir nuestras vidas ante él, de doblar nuestras rodillas ante él. Y yo le puedo asegurar que va a sentir la presencia del Señor en su vida. Va a sentir cuando usted lo hace de corazón. Va a sentir que ese rey pone su mano sobre su vida, sobre su espalda, y está sobre usted. Simplemente porque usted le da el lugar que él tiene. Hay muchos que ahora son grandes siervos, tremendos, cartelones y más grandes, y abajo dicen Jesús, chiquitito. Jesús siempre tiene que tener el lugar principal en nuestras vidas. Él es el centro de nuestras vidas. Tiene que ser el centro de nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que girar alrededor de Él. No Él alrededor nuestro. No, no. Nosotros tenemos que tener a nuestro Señor en el centro de nuestras vidas. Él sea el que nos guíe en todas las cosas. Bueno, este hombre vino a Jesús. Cualquier persona que viene es porque tiene una esperanza. Y esto lo estamos aprendiendo, dándonos cuenta. ¿Por qué? Porque va a venir gente de pronto a un lugar como este a buscar. Pero si no se prende en su vida la esperanza, la lucecita de la esperanza, no va a seguir viniendo. ¿Por qué? Porque simplemente es otro el anhelo que tiene o otro el deseo que tiene. No tiene la esperanza de que Dios puede hacer algo, de que Dios puede obrar. Eso a veces desespera, pero porque lo queremos hacer con nuestros métodos. Pero usted póngase a pensar un poquito, todas las multitudes que escuchaban a Jesús, la gente que los alimentó Jesús, y sin embargo, cada vez que él necesitaba a alguien, estaba solo. Y si llamaba a los más íntimos, se le quedaban dormidos. Y el Señor, casi todo su ministerio lo llevó solo. Y en el momento de la cruz, Él también quedó solo. Porque le miraban de lejos, no se podían acercar. A veces, el ministerio, la vida cristiana, es así. Vamos a estar rodeados de gente, pero vamos a estar solos. Tenemos mucha gente alrededor. Pero en los momentos que lo necesitamos, no hay nadie. ¿Y quién tiene que estar ahí? Bueno, en aquel que usted ha confiado. Él no va a fallar. Su Dios va a estar ahí. El Señor va a estar ahí. Así que es bueno que este hombre, como dice, y vino y tiene esperanza, la esperanza de que el Señor siempre está. Entonces encontramos que también tiene reverencia porque se postró delante del Señor. Encontramos que fue al Señor. Hizo un ruego ferviente al Señor. Tal vez no con grandes palabrerías. Fíjense ustedes, en cierta oportunidad vino una persona y le digo, bueno, vamos a orar. Y vos, ¿te animás a orar? Y miró así de reírse, pero yo no sé orar como lo hacen ustedes. Claro, estaba escuchando que palabras y que endulzaban y que parecían Señor omnipotente, poderoso, Rey del cielo, grande, y yo no sé todas esas cosas. No, digo, simplemente decirle que lo necesitas, que crees que te ayuda. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Hay veces que nosotros nos ponemos tan tan cristianizados que le metemos, como que nos parece poca la oración, entonces como que no va a llegar, y le agregamos palabra, y métale palabra nomás, y palabra. Palabras que a veces ni entendemos nosotros, y la decimos, y la supereminente grandeza de tu poder que venga y reine en nuestras vidas, se establezca tu reino, y que uy, le hablamos de... ¿Cuántas cosas decimos? Y de pronto, si alguien nos pregunta, no, ni idea, pero suena bien. Y por ahí al Señor le gusta, ¿viste? Lo que al Señor le gusta es que su corazón sea sincero. Señor, no doy más, te necesito. Vení, por favor. Y ahí, ¡pum!, viene la presencia del Señor. ¿Eh? No hace falta grandes palabras para que la presencia del Señor se mueva. Hace simplemente falta un corazón dispuesto. Que usted disponga su corazón. Y es algo como que Dios se tira un clavado desde los cielos. Y sale un corazón. ¡Pum! Ahí voy. Y ahí envía su bendición. Ojalá que esté nuestro corazón dispuesto, ¿verdad? Siempre dispuesto a rendirle a Él. Que sea ferviente nuestro clamor. No con palabras difíciles, sino con palabras sencillas. Señor, hoy estoy mal. Vos sabés que estoy mal. No me siento bien. Pero igual quiero acercarme a ti. Igual quiero sentir tu presencia. Quiero que esto no sea más fuerte, sino que tu presencia sea más fuerte. Háblele usted con sus palabras. ¿Ah? Y Él lo entiende. Y Él sabe. ¿Ah? No hace falta que tenga un diccionario. No. Sea sencillo, porque si usted mira la Biblia, Dios es sencillo, no tiene complicaciones, salvo en los nombres del Antiguo Testamento, no tiene complicaciones, ¿eh? Los nombres del Antiguo Testamento son medio complicados, pero los demás, no. Encontramos otra cosa, que este varón tenía fe, porque le dice, si quieres, yo lo dejo a tu disposición, Señor. Mi fe por ahí no alcanza, es por ahí. Pero yo sé que vos podés. Era sumiso a la voluntad de Dios. Una cosa que cuesta mucho aprender. Es rendirnos a la voluntad del Señor. Que es como Él quiere, no como nosotros queremos. Y a veces Dios nos concede, bueno, ¿querés romperte la cabeza contra la pared? Anda. Y nos damos contra la pared. Y después decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y Dios nos dice, pero si hace cuánto que me estás pidiendo esto. Ahí está, dale. Sea sumiso. Cuando Dios dice no, por algo es. Cuando Dios dice espera, por algo es. Y pero pues, ¿hasta cuándo? Aquel sí, yo no. Pero vaya a saber el camino donde va ese. Por ese camino no quiero que vaya, yo quiero otro camino para vos. Así que sea sumiso, espere en Dios, confíe en Dios, porque Dios sabe qué es lo mejor para su vida, sabe qué cosa es lo mejor. Y Dios mira adelante. Nosotros miramos lo que tenemos hoy, pero Dios sabe lo que hay por delante de nuestras vidas. Y sabe lo que nos va a ayudar y lo que no nos va a ayudar. Por eso es que sea sumiso. El Señor hizo una obra aquí que fue tremenda. Vamos a leer versículo 3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Miren, cuando el Señor extiende su mano sobre nuestras vidas, lo que nos atormentaba durante años se disipa. Así. Cuando el Señor pone su mirada y pone su mano en nuestras vidas, es un alivio tremendo. Y hay una cosa que dice aquí que va en cada una de las peticiones que nosotros le hacemos. peticiones que Él se agrada. Él dice, quiero. Sí quiero. ¿Cuántas cosas quiere hacer el Señor en tu vida? Él quiere hacer un montón de cosas en tu vida. Y fíjense que no hace grandes ceremonias, sino que simplemente lo que dice en el Antiguo Testamento en Elías, un silbo apacible. Por ahí la multitud estaba ahí esperando, y están esperando, el Señor no camina, está ahí. No sé, atendió a ese que está ahí, mirá. No sé cómo va, mirá, mirá lo que está haciendo. ¿Saben lo que era para que un leproso fuera tocado? Para un leproso, tener contacto con una persona era algo tremendo. Para nosotros no. Ah, amigo, orame, en posición de mano, tocamos. Estamos tan acostumbrados. Pero una persona que está alejada de su familia, que no, nadie se acerca. Si alguien le trae comida, porque le traían la comida, se la dejaban. Y después salían corriendo y le silbaban. ¡Tené la comida! Y recién ahí salían. La mayoría vivían en aldeas separadas o en cuevas, las personas que estaban leprosas. Pero que el Señor no solamente le preste atención, le escuche, sino que dice, no solamente te voy a escuchar, sino que te voy a tocar. Eso fue lo más tremendo para este varón. El contacto con el Señor. El contacto con el Señor es algo que no podemos nosotros expresar. Cuando Él se frena y simplemente nos toca, es algo que llena nuestras vidas. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Y una vez que le tocó, le dijo, quiero. Sé limpio. Y dice, y al instante su lepra desapareció. ¿Cuál es la problemática que traemos nosotros? ¿Cuál es nuestra dificultad? Hay que acercarse, reconocer a nuestro Señor, rendirnos ante Él, ser sumisos a su voluntad, y Él tiene tiempo para nosotros. Él puede tocarnos, Él puede obrar, Él puede limpiar nuestras vidas. Él puede hacer como lo hizo en la antigüedad, lo puede hacer hoy, en nuestros corazones. Y nos queda un versículo, vamos al versículo 4. Dice, entonces Jesús le dijo, la recomendación que le da Jesús. Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué le dijo esto el Señor a este leproso? Los hermanos de Jesús decían, pero alguien que hace tus obras y se la pasa escondido, no da a conocer su ministerio. ¿Cómo haces eso? El Señor era todo lo contrario. No, quédate callado. Vos sabés que esto es sano. Porque la multitud veía, mirá, nos tocó. ¿Mirá? ¿Qué habrá pasado? Pero los que estaban lejos no sabían lo que estaba pasando en la persona. Para mucha gente fue un simple toque, pero para ese hombre fue el cambio de vida. Fue el momento donde él llenó toda su expectativa en Dios. Y así pasa. Mucha gente pasa desapercibida de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque es nuestro tiempo. Es nuestro momento. Es ahora donde yo recibo. Por eso es importante que cuando el Señor se para en nuestras vidas, se frena con nosotros, aproveche. Porque el Señor está para usted. Y quiere tocarlo. Y decirle, sí quiero. Eso quiero. Quiero hacer algo con vos. Eso que estás pidiendo, sí quiero. Muy bien, entonces encontramos acá que la voluntad del Señor siempre está pronta, siempre dice quiero y aparte le dice, sé limpio. Pero le ordenó tres cosas a este hombre. Primero le dijo que guardara silencio. ¿Por qué? Porque antes de publicarlo, tenía que estar seguro. Tenía que probarlo. La otra cosa es que le dijo es que tenía que rendir obediencia. La ley que Jesús vino a cumplir, no la podía quebrar. Bueno, ahora anda a tu casa. No. Lo que tenía que hacer una persona que se curaba de lepra era ir ante el sacerdote y el sacerdote lo revisaba todo el cuerpo. Y si era sanado, le daban entrada nuevamente a la ciudad. Entonces la ley marcaba eso. Y Jesús no vino para quebrantar la ley. Por eso que le dice a este hombre, ve y muéstrate al sacerdote. Él cumplía la ley, reconocía. Y otra cosa que dice, que tenía que pagar la ofrenda. O sea que tenía que dar gratitud a Dios. Fíjense ustedes que Jesús no dijo, bueno, ahora tenés que agradecerme a mí, tenés que hacer esto, aquello. No. Jesús le dijo, bueno, anda y trae tu ofrenda, como dice la ley, llévasela, como dice la ley de Moisés, a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino nuevamente a que nuestra relación con Dios se uniera. Entonces lo que Él hacía era llevar a toda la gente, y lo que hace una hoy es llevar a la gente, a través de su sacrificio, a buscar de Dios. Él no vino a llevarse la gloria, Él vino para que la gloria sea de Dios. Y hemos leído que todo lo que nosotros hacemos no es para los hombres, sino que es para la gloria de Dios, para que Dios sea levantado. Ahora, encontramos que este hombre tiene un ejemplo tremendo para nuestras vidas. Ejemplo de cómo tenemos que acercarnos nosotros ante Dios. Cómo tienen que ser nuestras vidas. Y si alguno estuviere herido de esta enfermedad, de espiritual, del pecado, porque de vez en cuando siempre fallamos, siempre hacemos algo. Y algo chiquitito, si lo dejamos estar, se hace más grande. Va creciendo. Entonces tenemos que ir al Señor antes de que sea tarde. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y postrarnos ante Él. En otros países, el tener una reunión así como la que tenemos nosotros, el portar una Biblia, el cantar, pueden sufrir a una cárcel o muerte. Nosotros tenemos libertad y esta libertad a veces no la aprovechamos. Esta libertad es para que nosotros podamos rendirla, es la gloria, la honra. Tendríamos que estar deseando llegar a la iglesia, deseando alabar su nombre, deseando escuchar la palabra. Pero la rutina, las cosas, esto es nuestro. Le damos poco tiempo a nuestro Dios. En realidad, si usted mide su tiempo, va a notar en su reloj que usted tiene mucho tiempo para su vida y poco tiempo para Dios. Y con ese poquito tiempo, Dios, sin embargo, le bendice, obra en su vida. Pero ¿qué pasaría si usted le da más tiempo a Dios? Si le dedica más tiempo a Dios. Y pero ¿cómo hago? Tengo que dejar de hacer esto, de aquello. Es que si no dejamos de hacer esto, no dejamos de hacer aquello, tampoco vamos a poder recibir más de allá arriba. Nuestro estado es como nosotros queremos estar. ¿Por qué? Porque usted sabe cuál es el método para que usted crezca espiritualmente. Palabra, oración, ayuno y comunión. Esas cuatro cositas tienen que estar. Sin la palabra de Dios no podemos crecer. Sin la oración no podemos crecer. Sin el ayuno no podemos crecer. Y sin tener comunión los unos con los otros no podemos crecer. ¿Cómo andan esas cuatro? Cada uno de nosotros sabemos o en qué de pronto tenemos que buscar un poquito más. Pero lo importante es que lo haga ahora que hay tiempo. Aproveche el tiempo. Porque cuando Dios quita las dificultades de su vida, no es para que usted, listo, ya soy libre, ya está. Me saqué todos los problemas, ya estoy bien. Hasta que venga otra situación. No, no espere hasta que venga otra cosa. Llénese de Dios. Reciba más de Dios. Agradézcale a Dios. Y después, siga buscando a Él. ¿Amén? Amén.